Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Hola, maestro, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Calurosas tardes? Sí. ¿Ya vamos a empezar con a dejar el frío a un lado o qué? Parece que hay un frente, un fenómeno que no recuerdo bien el nombre que uh-huh. están mencionando, que va a generar un poco de frentes fríos, pero bastante cañones. Pero aquí el frío dura, en Guadalajara dura como una hora. Sí. Y ya somos tan escandalosos que nos ponemos hasta chamarras de pluma de ganso. Sí, es cierto. Y a veces, y a la hora ya está haciendo un calorón. Sí, pero la gente va y gasta en ese tipo de chamarras. Bueno, pues es que se nos antojaría andar allá en la nieve, ¿no? Sí, pero bueno, Aspen. Exacto. Pues maestro, estamos en nuestro programa número 141 y están esperando los saluditos allá por las Europas. Allá en Suecia, ahí sí hay nieve, ¿no? Sí, allá ahí sí. En Gotemburgo, saludos a nuestros corresponsales en Suecia. Sí, a la más chiquita que creo que ya está dormida, ajá. Pero los grandes ahí están esperando los saludos y pidiendo que no se vaya el internet para poder escuchar el programa completo. Oye, pues de una vez nuestros agradecimientos a Jair, que es el chico de controles, al señor Sergio Funk. Y la chica del staff que no ha llegado. Que no ha llegado, es cierto, espero que no tarde. Ayer estaba muy emocionada por venir a conocer a nuestros invitados, sí. Pero esperemos que ya venga en camino. Sí, de hecho hoy estamos, bueno, contentos porque tenemos invitadas unas personas que se freseaban mucho. Sí, la verdad es que han sido los invitados a los que más les hemos rogado porque asistan al programa, pero los convencimos. Sí, pero también entendemos por cuestiones laborales es complicado y aparte su trabajo pues, es muy interesante y estoy seguro que muy apremiante, ¿no? Les absorbe mucho tiempo. Sí, tenemos tres chicos, uh-huh. maestro. El día de hoy tenemos tres bellas voces uh-huh. que vienen en representación del casino Winland. Winland. Ajá. Ellos se van a presentar, yo los iba a presentar, pero mejor que cada quien se presente, que nos digan su nombre y qué es un poquito, qué es lo que hace cada uno en el casino, por favor. Hola, hola, hola. Mi nombre es Eduardo Báez. Mi función en el casino originalmente era encargado un poquito más del tema de lo que era audio, sonorizar a los grupos musicales. Y ya, ahora sí que con el paso de los años y el tiempo que llevo ahí, he estado modificando un poco mis funciones y entrando más un poquito a la parte ahí de marketing. Y ya es el gerente. Casi. Ojalá, ojalá. Ojalá. Sí, sí, es digamos básicamente mi función ahí en el casino. Sino pues ya ahí, también con la confianza y todo que nos han dado. Es bastante fácil identificar a Lalo porque es cierto, cuando ya el grupo está tocando, es el chico que va y viene revisando sí, bocinas y todo. Que todo funcione bien. Así que cualquier queja sobre el sonido, directo con Lalo, por favor. Ahí estoy a la orden. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es César Cortés. Soy el regional de marketing. Para esta empresa llevo 6 casinos. Mi labor principal es llevar gente. Ya sea mediante promociones, publicidad o en este caso eventos, que es por el cual estamos acá. Sí. Ya llevo 8 años en la empresa y wow, ya. La verdad es que a pesar de ser 8 años, mi curva de aprendizaje en cuanto a grupos musicales sigue creciendo, no sí. para. Y los que sí, los que te sí. faltan por conocer, claro. Sí, sí, sí. ¿Y es divertido, es fácil lograr que la gente vaya al casino? Es complicado. Sí, ¿verdad? Es complicado porque, y más por lo que vamos a hablar ahorita, que es el tema casino, sí. que como lo comentábamos es un tema tabú y mucha gente piensa que hay algo raro ahí en los casinos, ajá. a pesar que los eventos son muy padres, impulsamos talento local, sí. Los costos son muy bajos, son muy accesibles y de repente hay como esa resistencia de oye, es que yo no quiero casino, yo quiero el entretenimiento, ¿no? Pero a pesar de eso, nos ha ido muy bien, la gente ha reaccionado de una forma estupenda, hemos impulsado mucho talento local, pero pues es un reto, ¿no? Y no creo que sea como propio del casino, creo que todos en estos momentos es complicado el tema de poder llenar eventos. Sí, la verdad sí. Sí, todavía hay como un poquito esta resistencia, el miedo a los contagios, y más que todo lo que son redes sociales se encargan mandar mensajes continuamente de cuidado, de otra miedo. Vez, claro. Nos estamos contagiando, ponte cubrebocas, no saludes a la gente. Dices, ay, apenas voy bien y ya me quieren regresar, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. No, pero qué bueno. Pues, ¿seguimos? Bueno, creo que ahora es mi turno, pero antes que nada, buenos días, tardes, noches a toda la audiencia. A la hora que nos escuchen, a la hora sí. que nos están escuchando, porque entiendo que son de diferentes partes, entonces no sé qué hora sean por allá. Sí. Ajá. Pero bueno, los saludo, ¿no? Mi nombre es Ramsés Andrade, soy el locutor animador del casino. Uh-huh. Es un cargo muy bonito, de verdad, es un trabajo de lo más especial. Yo soy muy feliz allí y pues me encargo de estar anunciando todo ese tipo de eventos. O sea, digamos, soy como la voz del lugar. Se nota. Me encargo de estar diciendo esas cosas. Se nota que es la voz. Yo sé. Y así, y cuando es algún evento también me toca subir al escenario y presentar a los artistas, todo el talento que llega allá a Winland, y la verdad es una experiencia muy, muy agradable. Oye, Ramsés, nos están diciendo que qué bonita voz tiene Ramsés, que ahora entiendo por qué él es el locutor. Que Dios sales al pan. Del casino. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias. Sí, él también es muy fácil de identificar en el casino, es el que de la repente que va que... a ver... no sé, rifas sí, o todo tipo de sorteos. El bingo nos el tocó bingo. A nosotros el sí. anuncio del bingo, así que sí, es muy fácil. Ahí pueden, si les gustó su voz, chicas, vayan y búsquenlo. Vayan y búsquenlo. Claro sí. Horarios de trabajo no puede atender visitas, Claro, fíjate, sí. yo en lo particular, ahorita que estabas hablando de Lalo, a mí me tocó un comentario de los chicos del Tropical Yeah, el evento que va a haber el día 28 en el casino, en el tributo a Los Ángeles Azules, y ellos me decían que y les sorprendió el profesionalismo de Eduardo, que dijeron, ah caray, nunca habíamos visto a alguien con esa capacidad de sonorizar. Y que nos hicieran caso. Que nos hicieran caso, dice. Porque a veces vamos a eventos y, oye, le hacemos señas y, oye, esta bocina, esto no se escucha, o X, y no les hacen caso, ¿verdad? Sí, dijeron, el cuate es tremendo, eso me dijeron, a lo mejor a ti no te dijeron, pero dije, órale. Eso dicen porque se quieren escuchar bien el 28. Bueno, también. Sí, me gusta ser lo más profesional que se pueda en el trabajo, siempre hay que dar todo de uno y tratar de ser siempre el mejor, ¿no? Es que, bueno, aparte de todo, si lo hablamos como clientes, tú vas a un lugar buscando que la canción que estén interpretando, pues escuche bien. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque normalmente los que estamos bailando nos da por cantar. Entonces, que se escuche mal, como que te baja, dices, ay, no, sí, ese no. grupo, ¿no? Sí, y claro. A veces no es el grupo, es el del sonido. A veces es el del sonido, a veces es el grupo, entonces es un poquito de ambos, hay que echarnos la mano para que la gente disfrute, ¿no? Sí, claro, sí, sí. César, el casino es un espacio lúdico, sí. ¿Sí? Es padre, entonces como dices hay un tabú, pero yo lo veo de esta manera, si venimos de un problema de encierro y de estrés, necesitamos un desahogo, ¿no? Salir a divertirnos un poco. Claro. Entonces, y sí es cierto, existe el tabú de que hay gente que va hasta Las Vegas para ir a los casinos donde hay de todo tipo de eventos, ¿no? De lúdicos en las mesas o los eventos en los foros, ¿no? Los bailes. Claro. Y el Winland Casino tiene ese concepto, yo porque lo he visto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿esa es la intención de ustedes? Sí, claro. De hecho, hablemos un poquito de los inicios del casino. Sí. En marzo estamos por cumplir 14 años. Ajá. Winland Casino, a partir de hace 4 años, sufrió un cambio de administración, pero no hemos, nosotros al menos en la parte del restaurante donde realizamos los eventos, seguimos manteniendo la misma esencia. Uh-huh. Y el tema es la gente que vaya al casino esté segura. Pueda comer ahí, pueda divertirse en las máquinas, y con el tema de tener todo en el casino. Uh-huh. Tenemos mucho público adulto, que mucha gente, pues es el tabú, ¿no? De que la gente, el cliché de que siempre los casinos pues, es para el adulto mayor. Uh-huh. Pero platicando con el adulto mayor es muy padre porque para ellos es un centro de entretenimiento más. ¿Sí? Es un lugar donde ahí encuentra a los amigos, como a lo mejor uno de los jóvenes puede ser el bar, puede ser el cine, sí. Para ellos es el casino. Y no nada más por eso es malo, ¿no? No. Y como tú lo mencionabas, los casinos de Las Vegas para todos, wow. Y la verdad, es, pues, sí, es wow. Porque hasta ahorran para sí, ir, sí, sí, sí, sí, es cierto. O sea, y allá cada casino tiene su evento especial que los identifica y nosotros eso hemos querido hacer con el casino. De hecho, desde hace unos años que hemos trabajado de la mano nosotros, el casino, Winland Casino en especial en Guadalajara, es más conocido por los eventos que por el juego. Sí. ¿En serio? Sí. Wow. Exacto. Wow, no hemos tenido talentos locales, talentos nacionales y muchas veces la gente es de, oye, pues yo fui porque me invitaron a ver a Maribel Guardia. Sí. Entonces muchas veces la gente lo conoce más por los eventos que por el mismo juego. Sí. Oye, y de hecho ha habido programas de televisión que han grabado ahí porque alguna vez nos ha tocado ver, rara vez que vemos televisión abierta, pero nos ha tocado ver que todavía pasan esos programas de algún comediante o algo, claro. Y se grabaron ahí, se grabaron, ¿no? En el casino. Sí, ¿no? Es un foro muy llamativo. Sí. Es un foro muy llamativo y hay muchas marcas que se nos han acercado. Qué bueno. Fotógrafos, videógrafos, por ahí tuvimos algunos canales locales también que estuvieron grabando. Tuvimos a Omar Alonso ahí grabando toda una temporada de su programa. Hemos tenido aerolíneas grabando anuncios y la verdad es que el foro siempre lo hemos prestado porque es muy bonito verlo en la tele, lo hace cada vez más llamativo. Y justamente quitando ese tabú, el casino no es malo, el casino no solamente es juego, es comida, es diversión, es música, es baile, es sí. Risa, porque también tenemos eventos cómicos. Exacto. Sí, no, y ¿sabes qué? Es cierto, escucharte me remonta a que, por ejemplo, nosotros cuando asistimos a los eventos, ya hay una persona que es la persona, la mesera que nos atiende, y es bonito saber que cuando llegamos nos está esperando. Que ya así, te conocen. Ajá, es bonita esa parte de, no habían venido, no me había tocado verlos, ¿cómo están? ¿Cuántos vienen? La verdad es que es muy bonito porque tienes un recibimiento con gusto. Claro. Entonces, esa parte sí es cierto, o sea, te vuelves también, pues quizá no amigo, pero sí con cariño, ves a las personas con cariño, ¿no? Y es mutuo que te están brindando un servicio y tú estás contento con ellos, ¿no? La verdad es que sí, sí, claro. Se vuelve. Mira, al ser un venue pequeño, uh-huh. Eso nos permite. Y lo bueno y lo que nos llena a nosotros de satisfacción es que con cada evento vemos que repiten muchas caras. Y eso es bonito porque sabemos que les está gustando. Sí. Y digo, y aquí nuestro querido Ramsés nos podrá decir, sí. Porque él es el que los recibe, el que los despide. Claro. Y él es el que le toca platicar frente a frente con toda la gente. Sí, ¿no? Ya tengo muchas personas ahí conocidas, pues, que siempre que hay, por ejemplo, un evento de salsa, allí están, sí. Se van a divertirse, ¿no? Y se lo pasan de lo mejor y ya nos identificamos, ¿no? Sí. Entonces, eso es una sensación increíble, pues, que todos nos llegamos ahí ya. Y hablando de salsa, ¿bailas? No, ¿Cómo dice César? ¿Perdón? Eso no se debe preguntar, ¿no? Bueno, es que las chicas van a querer saber si va. Yo sé, no, yo nací con dos pies izquierdos, además no. Chueco. No, o sea, no, déjame decirte, eso no existe. Todos decimos, o es con lo que te disculpas. No, es que tengo dos pies izquierdos. No, la verdad es que eso no clásico. Existe. Es más como la pena, ¿no? Ay, es que todos van a ver que no bailo. Cada quien anda metido en su rollo, ¿no? Intentando aprender lo propio. Sí, sí, fíjate, con el hecho de que llevan, a mí en particular yo observo que llevan ahí eventos de baile, las personas que van ahí a jugar también a un poquito, a divertirse en las máquinas, pues también pueden hacer ejercicio. Entonces claro. Ya cumplieron, tiraron el círculo porque se van a bailar un rato, se toman una agüita fresca. Cenan rico. Cenan rico claro. y ahora sí que se cierra el círculo, ¿no? Claro. Sí, de hecho tenemos mucho cliente que ahí come, cena, desayuna. Sí. Y ese es el plus que tenemos, el cliente no sale. Ahí está el estacionamiento seguro, llegan, desayunan, se quedan en las máquinas un rato. Y mucha gente de repente dice, el evento no se va a llenar. No se va a llenar, me espero. Y el día que está el evento, que escucha la música, que ve a todo el mundo bailando, quiere entrar. Sí. Y muchas veces les permito, así, uy, qué pena, ¿verdad? La cena ya se terminó, sí. Pero está el baile. Sí. Entonces está muy padre porque la gente de casa ya sabe los grupos que tenemos y afortunadamente se nos llena. Y hay mucha gente que es de, oye, veme reservando para el siguiente mes porque no quiero quedarme fuera. Sí, claro. Sí, sí. Oye, ¿y cuánto tiempo tienen ofreciendo el buffet? ahí solamente, por ejemplo, nosotros conocemos el buffet para cenar, pero lo tienen, mencionas, para desayuno y comida, entonces también. Sí, el buffet lo tenemos en desayuno, comida y cena. Ah, ok. Pero fuera del horario de buffet también contamos con comida a la carta. A la carta. Sí. Desde que inició el casino se pensó en tener el restaurante. El restaurante, la verdad es que los invitamos a probar la comida. Sí, está sabroso. A la gente les encantó, entonces después se decidió poner el escenario justamente para aprovechar como pretexto los eventos para que la gente vaya y siga disfrutando de la comida. Claro. Muy bien pensado. Yo he escuchado muy buenos comentarios del pozole, ¿eh? No sí, sé quién lo nunca haga, alcanzamos. Porque siempre se termina. De hecho, este sábado estaban peleando por eso, ¿no? ¿Cómo que era un pozole? Y, pues, me imagino que va a estar muy bueno, ¿no? Sí, es que sí. Y fíjate que yo quiero hacer un comentario. Bueno, vemos personas que no comemos carne. Entonces, de repente es complicado llegar a un lugar que no se especialice en comida y encuentres una opción para ti. Y ahí siempre hay. Y siempre las encontramos. Siempre hay fruta, hay ensaladas, que este sábado no alcanzamos ensalada, todo el mundo llevó con ganas de ensalada y sí, ya no había. Pero había portobelos. De enero. Claro. Empezar el año fitness, pues. Exacto. Sí, y había una opción de portobelos muy sabrosa. Así que nosotros agradecemos con el corazón esa parte. Sí, tiene muy buena variedad, la verdad. Sí. De hecho, en nuestro buffet siempre van a encontrar la barra de ensaladas que mencionan. Sí. Tenemos una barra de proteínas, la plancha por si quieren quesadillas, tortillitas sí, calientes, y lo que todos nos encanta, la barra de postres al final de comer. Sí. Ah, sí, claro. Ya aprendimos todos que cuando llegas, lo primero que debes tomar son los postres, porque si quieres. Sí, es que si vas después, sí, ya no hay. Sí, cierto. Y ahora muy lindo, encontramos unos corazoncitos como de gelatina. Sí, como de gelatina. Había pay de queso y otro probamos, no me acuerdo. Era gelatina. Entonces sí, es muy muy variado también. Toda esa claro, intención de hablar de lo que comemos es para que vayan. ¡Claro! Por supuesto. Para que se les antoje más. Sí. Claro, claro. Sí, de hecho nosotros tenemos alumnos que ya son asiduos ahí y nos dicen, no, fuimos a desayunar o fuimos a comer. O sea, porque de repente tienen una reunión con las amigas, vamos a cenar, a desayunar y se van a ir al casino. Claro. Sí. La verdad, porque está cómodo, no tienes problema de estacionamiento. Y el servicio, la verdad, muy bueno. Ay, sí, eso del estacionamiento es muy bueno, sobre sí, todo en tiempos de lluvias. Sí, porque llegas, entras y ya no te mojas, no tienes ese problema. Sí, no. Sí. Tu carro está seguro. Exacto. Lo puedes estacionar por medio del ballet parking o vas tú y lo estacionas. Eso tú lo decides. Todos contentos. Sí, y aún así en épocas de lluvias, créeme que no nos inundamos, ¿eh? No. O sea, puedes llegar en la lancha y entras y estás. Y la lancha se atora la entrada, ¿no? Sí, pero afortunadamente no tenemos ese problema. Todo el mundo sabemos que López Mateos en tiempo de lluvias sí, se pone complicado. Es como el Xochimilco de Guadalajara. Sí, de hecho sí. Pero sí, tengan esa seguridad que el estacionamiento no tiene costo y es muy seguro. Perfecto. Pero recuerden que si el ballet hace un trabajo así bonito, pues sí, podemos darle algo. Nosotros hacemos, no nunca sabemos. Nosotros sí, hacemos mucho de la publicidad a los alumnos de que tienen que ir a bailar y tienen que dejar propina. Claro, es muy importante. Sí, claro, pues hay que claro, respetar el trabajo de los demás. De los demás. Claro. Sí. La plática está buenísima, maestro, pero ¿qué le parece si hacemos un pequeño corte y luego regresamos? Cumbia, ¿sí? Lo que van a escuchar el 28. Ay, sí, qué emoción. frijolito. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Al aire. Perdón, es que estamos aquí con las apuestas de que si los hacemos bailar claro, o no los hacemos bailar. Me están convenciendo por acá. Sí. A los 20 años todo el mundo aprende a bailar, ¿sí o no, sí, maestro? Ay, Dios ¿no? mío. Yo ya tengo 32 años. No, de verdad, esto es muy, muy fácil. Lo vamos a intentar en un día que vayamos allá al evento. Pedimos un permiso especial de una media hora ahí para que sí. te den break en el trabajo y lo intentamos, ¿no? Fíjate que aquí hablando fuera del aire estábamos recordando que nosotros en lo particular como Grupo Anfibios tenemos yendo casi 9 años, fuimos desde hace nueve años sacando cuentas porque fuimos nosotros con Humberto Camejo, con los cubanos, Humberto que pues que en paz descanse, ¿no? Desafortunadamente él falleció durante la pandemia del COVID y nosotros tuvimos afortunadamente contacto con el casino gracias a él. Porque cuando el casino lo contrata, él nos habla para que vayamos a apoyarlo yendo con personas y para bailar, ¿no? Y funcionó. Y bueno, afortunadamente para nosotros es padrísimo haber encontrado el casino, honestamente. Sí, la verdad sí. ¿Por qué? Porque aquí en Guadalajara hacía falta un espacio donde tuviera esas características, donde tú puedes ir a bailar. Porque lamentablemente hay otros lugares que tienen otro concepto. Y nos obligaban, por decirlo yo en lo particular, nosotros en lo particular no tomamos bebidas alcohólicas. Entonces íbamos a un lugar a bailar y, sí, pero tienes que comprar una cubeta. O sea, ¿cómo? Si yo no tomo, ¿no? O una botella. Pues uno respeta, porque al fin de cuentas pues es un negocio, ¿no? Es su concepto. Es su concepto. Pero decías, es que no hay un lugar. Y nosotros en la academia tenemos ese fenómeno, como que la gente que va con nosotros, pues no toma. Un poquito, una cerveza, dos, sí, y ya. Pero si comen, es la diferencia. Ellos siempre como que bailar. Exacto. Ah, no, no comen, tragan. No sé si lo habrán notado, ¿verdad? Pero nosotros más bien buscamos comida que alcohol. Entonces, afortunadamente, cuando nosotros llegamos allí, es como haber encontrado un tesoro, ¿no? O sea, sí. Como de que no me obligan, yo nomás lo que tengo que hacer es comer, pues es lo que yo quiero y bailar. Sí, de hecho, creo que puedo mencionar el nombre del lugar porque ya no existe, ¿no? Ah. Sí lo puedo mencionar, el Salón Corona. Ajá. Nosotros tuvimos un conflicto ahí una vez muy serio porque íbamos alrededor de 50 personas. Nosotros íbamos como invitados de un alumno que cumplía años y al momento que llegamos no nos dejaban entrar. ¿Por qué? Porque querían saber el tamaño de la cubeta que íbamos a pedir o el nombre de la botella, ¿no? Entonces yo le dije, no, es que no vamos a consumir alcohol, venimos de invitados, pero yo te voy a pedir varias botellas de agua natural y con lo que tú das el precio tuyo de agua natural, créeme que va a ser como una botella de alcohol. No, me dijo, no, es que no, o sea, no te puedo dejar pasar. Ok, le dije, mira, no hay problema, dos cosas. Una, déjame decirle a quien nos invitó que no vamos a poder entrar porque tú no lo permites. Y dos, llámale al gerente. y ahí cambiaron las cosas y nos dejaron entrar. Sí, porque ¿no? todos iban a salir. Ajá, le dije, sí, porque sí, sí. el invitado vino y dijo, no, es que si no los dejan entrar a ellos, nos vamos todos. Entonces ahí el gerente salió, pero en friega, y ya, ¿no? O sea, no hubo problema porque nos dejaron pasar. Pero es muy bueno que haya un lugar que no te ponga este tipo de cosas, que te permita entrar porque hay un fenómeno. Hay gente joven, mayores de 18, y hay gente mayor, 70, 70, 80, nos ha tocado ver, hay una pareja que yo soy su fan, ellos están ahí creo que cada sábado bailando. Ya sé quién es. Sí. Son súper bailadores, ellos solamente van a bailar y comer. Y a comer. Sí. Y igual de repente los veo y toman alguna bebidita o algo y es todo, y la pasan súper bien. Ellos entonces, están muy contentos. Nosotros en lo personal, por medio de la academia, siempre tratamos de trabajar esta parte como sociedad donde seamos tolerantes, donde alguien pequeño pueda bailar con alguien mayor, pueda platicar con él y no haya el problema de, ay no, es que, o sea, ya está viejito. Y en el casino ocurre esta parte no de sé si lo había notado usted, nosotros lo vemos, es que a veces no alcanzas a ver todo, nosotros vemos a lo mejor esta parte que a lo mejor ustedes no habían visualizado, ahí concitamos a varias generaciones sin ningún problema. Sí, yo me he dado cuenta como de este fenómeno, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, donde efectivamente hay unos que son más jóvenes y algunos que ya son adultos, incluso ya más grandes, mayores, y yo los veo que conviven sanamente, es un lugar como muy neutral, digamos, sí, donde se puede convivir pues bastante bien y no hay esta cuestión de que, ay, es que pues los viejitos, como a veces dicen, o los grandes, uh-huh, o es que ya el de la tercera edad, ¿no? El treintón, el chavorruco. Ajá, dicen, como lo llaman de múltiples sí, formas, sí, sí, ¿no? Pero sí, aquí es un lugar donde se puede convivir y estar, ahora sí que sanamente y estar en armonía. Y se respeta, o sea, porque sí, claro, nosotros nos hemos fijado, si las personas grandes están bailando, nadie llega así como a lucirse bailando, a darles un empujón, sácate, para que se salgan. No, ellos tienen su espacio y los jóvenes tienen su espacio. Entonces, esto es muy bonito porque hay otros lugares, uh-huh, exacto, hay lugares donde eso no se respeta, o sea, se paran los jóvenes a bailar y los demás que se sienten. Entonces, uh-huh, oye, ¿y los mayores de 40 qué? ¿No tenemos derecho? ¿Dónde quedamos? ¿Qué? Ay, los chavos. Claro, los chavos rucos. Sí. Pues entonces hablemos, entremos a materia, maestro. ¿Qué eventos tenemos próximos? A ver, Ramsés, sí, la voz sensual de Winland Casino. Convéncela. La voz consentida. Ya ves, por eso llegan tantas chicas, porque tú eres la voz. No, pero los eventos increíbles que se avecinan, imperdibles. ¿Pero qué hablamos de los de febrero? Sí, un poquito, sí, de primero. Los de febrero, ¿qué tal? Enero ya muchos están llenos. Ya a ver, solado. Antes de irnos a febrero, a mí claro, sí me encantaría claro, que mencionemos ese evento tan esperado por nosotros, que ya está completamente tributo al límite. Tributo a Los Ángeles, sí, Azules. Imperdible, imperdible este 28 de enero. Tropical Jazz, saludos. Exactamente. Eso es del grupo musical de Tropical Jazz, increíble. La rompen, o sea, brutal. Hay un chavo de Rastas. Farid. Ajá, Farid. No, o el vocalista. Sí. No, sí, sí, sí, cantan hermoso, pues, o sea, bastante bien. Y pues toda la gente ahí, ¿no? Bailando y gozándola. La pasan increíble, la verdad. Sí, llenan pista. Sí, entonces este 28, pues ya está todo lleno, está todo. Ya está ya. Soldado. Sí. Tenemos hasta lista de espera ahí. Con todo y pena, pero. Sí. Bueno, pero ya casi llenamos para otro evento. Ya, yo creo que si abrimos la segunda fecha se llenaría, pero pues ya, digamos, no estamos en momentos de hacerlo ya ahorita, ¿no? Desgraciadamente. Pero espérenla. Sí. Ay, qué emoción. O sea, este mes no, pero. Sí. Pronto, los próximos pronto. Meses estén ahí atentos a las redes sociales del casino que. Que la vamos a anunciar. Oye, y los mismos que asisten el 28 llenan. No. Oiga, vayan pasando la reserva. Yo sé. Sí, sí, sí, por favor. Puede pasar, puede pasar. Y vamos a tener muchos casos así. Pero. Una cosa que a mí me encantó del mes de enero es que sí, todos los sábados, a uh-huh, excepción de Tropical, han uh-huh, tenido o van a tener evento, tienen salsa. Exactamente, sí, noche de salsa. E igual en febrero vamos a repetir eso, el 4, 11 y 18. Órale. Entonces igual, y tenemos la cena buffet en un horario de 7 a 9 de la noche. Y como tal, el evento en sí empieza a las 8:45. Ok. Y sí. Y esto lo hemos hecho porque hay mucho público que pues le gusta ir a bailar, sí, a cenar. Entonces, todos los meses, los días sábados, normalmente son tres sábados los que tenemos grupos musicales. Sí, porque el año pasado nos quedamos en que eran los dos primeros, ¿no? Que es como hemos tratado de estarlos manejando, precisamente, uh-huh. los primeros dos sábados del mes, que sean... Segurísimo. Sí, de baile, a excepción que si hay algo ya que... se compromete o hay alguna cuestión que tiene que hacerse, pues lo brincamos, pero al menos dos sábados seguritos sí hay de cajón para bailar. ¿Y tenemos algún evento que no sea de baile? ¿Algo más ya sí, planeado? Sí, adicional, bueno, los sábados del mes, el único sábado que no hay evento de Noche de Salsa es porque seguramente tenemos un evento especial. Okay. Por ejemplo, hablando de febrero, por ahí tenemos un tributo a José José. Ah, y aún así creo que a la gente le gusta muchísimo. Sí. Vamos a tener... obviamente el 14 de febrero una cena para los enamorados, ahí ya con música regional. Sí. Si no llevan pareja, ahí pueden encontrar pareja. Y el día viernes 17 vamos a tener un tributo a los Beatles. Entonces tenemos música muy variada, siempre en verdad apoyando al talento local. Claro. Si ustedes nos apoyan asistiendo a los eventos, a nosotros nos sirve para seguir llevando al talento, impulsarlo y que el talento se dé a conocer en más partes de aquí de Guadalajara. Sí, sí, porque a veces es difícil, creo, ¿no? El que tiene todas las ganas del mundo, pero no encuentran un escenario que les dé la oportunidad. Claro, y algo muy importante que mencionaban sobre la labor de Lalo es que mucho talento nuevo llega y muchos no saben, no desconocen de las partes técnicas. Y aquí, como lo mencionamos, a pesar de ser pequeños, tratamos de hacerlo muy bien para que al final el cliente, que son ustedes, lo disfruten y que no perciban de, oye, ya les falló esto, oye, pues es que se escucha muy feo y ni siquiera te dan ganas de bailar. Entonces, al momento de que los talentos llegan y vemos que tienen un talento muy bueno, como en este caso fue Tropicalidad, tratamos de impulsarlos y siempre andamos detrás de ellos. Oye, ahora puedes hacer esto. No lo podemos, pero vemos la manera y lo intentamos y siempre salen los eventos muy bien y a la gente les está gustando. Sí. Oye, y ahora que mencionas talento local, ¿qué tienen que hacer ellos? O sea, ¿ustedes los buscan? ¿Ellos llegan? ¿Cómo manejan esta parte? Pues es un poco híbrido. Muchos son incluso por recomendación, otros llegan a tocar la puerta, y la verdad es que uno quisiera pues contratar a todo el mundo, todos. ¿No? Pero de repente sí estamos como muy limitados, pero talento que descubrimos que es muy bueno, que se acopla a nuestro público, a nuestra forma de trabajar, lo seguimos impulsando. Y como la empresa es muy grande, muchas veces nos ha tocado mandarlos a Vallarta, mandarlos a San Luis Potosí. Entonces, pues queremos que sea un nido, ¿no? De talentos. Vamos a hacer bailongos a otros lugares. Ya se me antojó. Ya se me antojó. Redes sociales, antes de que se nos olvide. Claro que sí. Si quieren hacer sus reservaciones, pueden ser en las redes sociales del casino. Aparecemos en Facebook como Winland Casino Guadalajara. O también se puede hacer a través de una llamada al número 55-79-89-73-43, que es de servicio a clientes del casino. Y ahí les va a estar respondiendo Ramsey. ¡No! ¡Llamadero! ¡Sí, sí, sí! ¡Llame ya! Es más, creo que ya están marcando. Empezó a sonar la línea. Claro, ahí vamos a estar a sus órdenes, mis compañeros y yo. A mí se me hizo muy interesante todo eso del tributo a José José, pero las fechas para, digo... Claro, claro. Sí, otra vez, por favor, la del tributo. Por supuesto. Porque ese sí se antoja como ir a cantar, ¿no? Sí, no, sí, por supuesto. Repetimos, es el viernes 24. 24. De hecho, a partir de hoy ya pueden realizar la reservación. El costo es de 159 pesos, que ya te incluye el show y te incluye la cena. Muy bueno. Muy bueno. Oye, nada más recuerden, por favor, que para Tropical ya está completamente vendido, pero aún así, si quieren anotarse en la lista de espera, pues esto puede hacer que el casino ahí algunos lugarcitos. Planee sí, claro, uno, claro. O planee otro, ¿no? O sea, para anotarse para el siguiente eso mes. Eso tenlo por seguro. De que pues. Se hace otra fecha con ellos, se hace otra fecha. Ahí está. Eso. Claro que sí. Pues vamos a ser famosos, chicos. Más de lo que ya son, para que vayan repartiendo autógrafos. Ajá, claro, pues claro. ¿Qué, maestro? ¿Otro corte? Sí. ¿Sí? Y ay, qué rápido se va el programa cuando uno se divierte. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí, cuando uno se está pasando bien se va rápido. Precisamente que estamos diciendo que vamos a tener este evento el 28 con Los Ángeles Azules. Bueno, no con Los Ángeles Azules, perdón. Un tributo a con The Tropicalidad. Los Ángeles se volvieron un grupo más popular todavía muy recientemente porque hicieron duetos con muchos famosos, ¿no? Entonces, las versiones de sus canciones se volvieron como muy tocadas por todo mundo, muy escuchadas. A nosotros nos llamó mucho la atención que fuimos a dar clase con los chicos del TEC. ¿Del TEC? Sí, ¿verdad? Ah. Y al momento de decirles qué canciones quieren aprender a bailar, unas cumbias de Ángeles Azules. Y yo, ¡wow! De Monterrey. Ajá, yo creo que ustedes no escuchaban eso, pero adelante. Lo conocían, creíamos. Exacto, ¿no? Sí, la verdad. Pero, pues, el día de hoy vamos a escuchar una versión que es únicamente de Los Ángeles. Y es de sus canciones más escuchadas, más bailadas y más reproducidas en redes sociales. Uh-huh. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Qué diferente se escucha, ¿no, maestro? Sí. Las versiones originales, digamos, y ya las versiones más recientes, ¿no? Uh-huh. Oye, pues vamos a hablar un poquito del corredor más verde. Ajá. De todo Jalisco. Les vamos a decir los eventos que tienen para este fin de semana. Que por cierto, prepárense todos porque en el mes de febrero vamos a tener un mega evento ahí en el corredor. Pero ya les daremos los pormenores después. Tienen un taller de porcelana fría nuevamente este sábado. Sábado 21 de enero. Ay, maestro, el mes está terminando, en serio. Dos talleres de porcelana fría, una que tiene que ver con mascotas, con perritos, y uno de galletas, y nuevamente uno de pinta tu figura. Uh-huh. Así que búsquenlos ahí en redes sociales, tal Sumarte Jalisco, ahí los pueden encontrar. Hay que separar lugar para estos eventos, para esto de fin de semana, y recuerden que encontramos ahí en el corredor, maestro. Muchas plantas. Especialistas en plantas. Ahorita están y muy expertos en plantas. Expertos en plantas. Está mucho en boga. A los que no les gustan los perritos, pues las plantas. Sí, pandemia, ya lo hemos platicado. Sí. Pandemia fue algo de lo que nos dejó. Mascotas y plantas. Uh-huh. ¿No? Entonces. Mucha comida, variedad de comida. Sí, también. Tanto para gusto vegano, vegetariano o carnívoro. Uh-huh. Hay gusto para todos. Hay postres también. Y pues pronto vamos a tener más. Saludos a Xochitl David, que sigue ahí empujando a todos los emprendedores del Grupo Sumarte, que se encuentran todos los sábados en las confluencias de la Avenida Chapultepec y Avenida México, donde está la monota. Ay, maestro. Bueno, así se le conoce. Tanto del escultor de ponerle nombre para que haya terminado en la monota. Es que le dice porque el escultor que hizo esa figura es el tío de Meche. Por eso le molesta. Pero yo por eso digo la monota. Pero, oye. Pero bueno, pero sí, hay que asistir. Recuerden, así como estamos apoyando algo local que es el casino, también hay que apoyar a estos productores que ellos trabajan todos los días, se levantan temprano, se duermen tarde, y están buscando pues sobrevivir, ¿no? El tener un buen trabajo y hacer algo que les gusta, que es vender plantas. Después de que se estresen en el emprendimiento, que se vayan a divertir al casino. Exacto. Muy buena hora, terminan claro. A muy buena hora. Ahí se cierra y ahí el ciclo. nos podemos pasar para allá. Cenamos rico. Sí. Bailamos un ratito. No es indispensable saber bailar bonito, ¿no? Todo el mundo puede llegar. Sí, claro. Sí, por supuesto. Qué óvole, así que. Que tengan ganas. Claro, lo más importante. La verdad que sí, de encontrar a más gente que le gusta bailar así como tú, a más gente que quiere convivir, quiere escuchar. Este fin de semana estábamos sorprendidos porque el grupo eran puros chicos. Y tocaba bien padre como jazz latino, uh-huh. Pero como el origen de la salsa, que viene del jazz latino. Sí, sí. Y la verdad, mi respeto, se tocaba muy bien. Sí, no nos había tocado escuchar un grupo de puros hombres. Y la verdad es que muy bien, se ve que ya tienen sus años con práctica. ¿De eso dónde los encontraron? O llegaron solitos. Llegaron sí. Bajo, sí. Todo, la verdad es que muy bien. Teclados y todo. Sí, muy muy bien ecualizados y sonorizados por Lalo. Por Lalo. Gracias. Muy modesto. Sí. Chicos, ¿algún saludo? ¿Algo que deseen mencionar? Pues a tus admiradoras, Ramsés. Nada, pues la verdad, reiterar que acá de parte de Winland Casino les hacemos la más cordial invitación a todos ustedes para que vayan a divertirse. Imagínense después de, no sé, trabajar de lunes a viernes, andar estresados, de la rutina, todo aburrido, ¿no? Entonces hay que ir también a liberar un poco de tensión, a relajarse, a comer algo rico, a divertirse, a convivir bonito, a bailar. Entonces, definitivamente, si estás buscando un lugar así, Winland Casino Guadalajara. Entonces, y además, o sea, la mejor parte es el precio, diría yo, 129 pesitos nada más. No, o sea, maravilloso. ¿Dónde lo encuentras? La verdad es que en ningún lugar. Difícilmente. Entonces, pues allí estamos, las puertas están abiertas. Ya este 21 de enero vamos a tener el último evento de salsa de este mes. Para febrero tendremos el 4, 11 y 18. Reitero, es el horario de la cena buffet, es de 7 a 9 de la noche. Como tal, el evento empieza a las 8:45. Uh-huh. Las reservaciones las pueden hacer en nuestras redes sociales del casino, Winland Casino Guadalajara, o al teléfono 5579 89 73 43. Ahí los estaremos atendiendo. Recuerden que él personalmente no es el número de Ramsés. No. Es el de servicio al cliente, pero ahí por ahí también pueden contactarnos, sí. Pero de repente gritan, Ramsés, te amo. ¿Quieren reservar? No, bienvenidos sean, bienvenidos. Sí, la verdad que sí, yo sí quiero volver a decir que es el único lugar en Guadalajara en el que puedes entrar, no te obliga una etiqueta de vestimenta, una edad sí, por lo que todos sabemos, claro, de cosas legales, claro. Pero tampoco te pide a la entrada un consumo de alcohol, no. Que para nosotros es muy bueno, porque sí lo hay, o sea, si tú te quieres tomar un vinito adentro, hay botella, hay tequila, y lo que tú gustes pedir, ¿no? Pero esto es muy bueno, la verdad es que hacen falta más lugares así, lo estábamos platicando antes de comenzar el programa, que ha habido lugares que han cerrado las puertas porque de repente llega alguien que no consume. Dice, ah, mira, me encontré el grupito en vivo, qué padre, voy, bailo, me llevo mi botellita de agua y no consumo. Entonces, aquí no, está todo tan bien planeado y que es lo justo que pagas al momento de entrar, pero ya tienes asegurado tu cena y el show. Exacto. Entonces, eso está genial porque tenemos que respetar el trabajo de todos. Y volvemos a repetir, si el mesero te trató bien, hay que dejarle ahí algo más que las gracias porque se lo merece. Sí. Y no hemos tenido quejas. No, de ninguna. Alguna vez en años como hace 9 años tuvimos por ahí alguna queja, pero la verdad es que del tiempo que tenemos yendo de pandemia para acá, muy buen servicio de todos. Uh-huh. Así que sí agradecemos al chef, a quien cocina, también lo hemos mandado felicitar porque hace muy bien su trabajo. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que hay que reconocer porque es un grupo, o sea, no es Lalo porque pone la música, no es César porque trae personas, somos todos, ¿no? Bueno, la voz tiene muchísimo que ver. Es un trabajo en equipo, por supuesto, va desde la cocina hasta el ingeniero de audio, todos acá tenemos que estar en sintonía para dar el mejor servicio posible. Y César, que es la mente maestra. Claro, claro. Sí, es el que planifica que todo por acá, entonces, sí. ¿Es el jefe buena onda? Sí, ah, sí. Ahorita que yo se lo debo, llego y la denuncia, ¿no? Ay, ya la traía aquí, creo, sí, la traía preparada. Oigan, y ya que estamos hablando de esto de eventos, ¿cuál ha sido de los eventos o cuáles han sido de los eventos más satisfactorios para ustedes tres que están aquí, que digas, wow, hoy la rompimos, lo hicimos, genial? Uy, yo quiero comenzar, ¿puedo? Es que yo venía llegando, tengo casi 7 meses en el casino apenas. Pero en los primeros meses me tocó el show de Ricardo Caballero, que no, brutal, se llenó el restaurante, toda la gente bailando y cantando las canciones, pues, junto con él. Una emoción, una energía, se sentía increíble ese día. Y fue la primera vez que me tocó presentar a alguien enfrente de tantas personas. Yo la verdad estaba súper nervioso. Sí, o sea. Y entonces ya toda la gente ya estaba... Más que nada, la verdad, las señoras grandes ya estaban desesperadas por ver a Ricardo Caballero. Sí, así, sí, pero ya bájate, sí, por favor. Sí, justamente así me sentí, ¿no? Ya así como, porque tengo que dar la primera, segunda y tercera llamada, ¿no? Entonces la primera es así como de, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Dónde está Ricardo? ¿No? Entonces es como de que ya, y bueno, ya quieren el show. Pues yo entiendo. O sea que nunca habías, ¿es la primera vez que trabajas como la voz de un lugar? Sí, así como presentador, sí, la verdad. Ok. Pero sí. Bueno, no. Pero y ahorita ya cuando presentas, la mano en la cintura. Ya. De hecho, si me permites hacer como la típica frase que tengo para comenzar. ¡Claro, claro! Solo ya cuando es la tercera llamada, nada más me subo voy desde atrás del escenario, empiezo de... Y ahora, damas y caballeros, el momento que todos hemos estado esperando. Y no sé si es una agrupación musical, un grupito, sí. Un artista. Por acá los chicos de la banda ya se encuentran más que listos para dar tremendo espectáculo esta noche, pero yo quiero saber si ustedes están listos. Sí. Así que, William Casino, ¿están todos listos? Y todos, sí. También depende mucho de cómo anda la gente. Sí, sí. Hay veces que me topo con mucha energía y veces que no tanto, pues, sí. Pero la mayoría sí me responde así bien. Sí. Entonces se siente una energía, no, es algo muy bonito, la verdad. Ay, entonces, qué genial. Es de lo más bonito. Ay, yo quiero un trabajo así. Sí. Ok, ¿tu evento? Está, creo, bastante difícil. Estaba ahora sí que pensando en todos los eventos que hemos tenido, desde talentos locales y algunos de talla internacional. Uh-huh. Y me atrevo a decir que todos los eventos, la verdad, los he disfrutado. Cada uno tiene cosas distintas, ¿no? Y uno favorito como tal, no me puedo decidir, la verdad. Todos, la verdad, tienen algo bueno que te dejan ahí. Desde aunque sea con poca gente o mucha gente, uh-huh, todos se disfrutan de una diferente manera. Y es que todos tienen un poquito de ti en lo personal, porque tú eres el que está cuidando algo muy importante, que es que todos escuchemos bien, ¿no? Entonces, así sí, como... Sí, y algunos eventos, claro, como ahorita lo comentas, tienen más retos que otros, ¿no? Y los tiempos, el momento, que el micrófono funcione, que el cable o que todo esté de manera correcta, es como que algunas veces no los disfruto tanto por esa cuestión técnica, pero en realidad es que pues todos han sido muy, muy padres y muy bonitos, y todos te dejan algo nuevo que puedes aprender. Claro. ¿Y César? A mí me gustaría empezar agradeciendo, ya que en la parte que de repente uno está clavado en la logística de que el talento llegue, de que la comida esté lista, que la gente esté llegando, que esté en sus mesas, de repente te pierdes de muchísimos detalles. Uh-huh. Y la parte que mencionábamos de ver caras que repiten es muy bonito y es muy satisfactorio. Y de repente en el tema de logística hay gente que llega de último momento y dice, oye, no hice reservación, pero quiero entrar. Entonces estamos viendo dónde meterlos, logramos meterlos y te agradecen. Pero ya en el día a día uno ya no tiene como la misma perspectiva a comparación de la primera vez que te lo dijeron. Hubo un evento que como tal, no sé si llamarlo evento, pero la comunidad de sordos se nos acercó. Y ellos jugaban de forma amateur cartas, juego en vivo, en sus casas. Entonces dijeron, oye César, quiero sentir cómo jugar de forma profesional en un casino. ¿Nos permites? Les organizamos el torneo, ellos participaron, nosotros les pusimos todo, los dealers, las mesas, ese día se los reservamos. Y fue muy bonito porque toda la comunidad llegó. Y fue todavía más impresionante que había personal que se asignó para ese evento que sabía el lenguaje de señas. Oh, entonces, estuvo súper padre porque fue algo diferente. Fue un día sábado donde muchas marcas se sumaron, participaron con souvenirs. Y ese día me cayó el 20 porque yo llegué, vi que todo estuviera funcionando muy bien y yo me despedí. ¿Saben qué, señores? Me tengo que retirar, es mi día de descanso. Pero ellos ya empezando el juego lo pararon. Fue de César, espérate, te queremos agradecer. Y la verdad es que fueron súper agradecidos y me bajó, o sea, me aterrizó. Sí. Y fue algo que no esperaba. Y algo tan común para nosotros, de repente para la otra persona, pues puedes hacerle el día, ¿no? Claro. Entonces, es una satisfacción estar acá. De forma no obligada, sí. Ustedes, el transmitirnos que se la pasan muy bien y que el casino les sirve para reunirse y pasársela sí, bonito, la verdad es que esa es la razón por la que nosotros seguimos haciendo eventos. ¡Ay, qué bonito! Sí, es que fíjate sí, que es a ver, chica del staff, aplausos, por favor. Yo como lo veo importante, yo le comentaba a Meche, yo en lo particular, mi profesión, yo soy contador público, ¿no? Entonces, la empresa es una empresa que tiene un, como todo, un fin de lucro, pero hay empresas que son socialmente responsables. Sí. Y en el caso de ustedes, yo así los veo. Son. ¿Sí me explico? Porque se trata también, porque tienes que sobrevivir, pero también tienes que tener un impacto social. Claro. Y yo así lo veo, porque vienen, de cierta manera, al tener esa apertura, a ser como una especie de plaza pública, donde vamos y nos reconocemos. Claro. Entonces ahí nosotros hemos hecho muchas amistades y es como recuperar esa parte de generar como una especie de tejido social. Claro. A lo mejor ustedes no lo ven así, pero así claro, lo veo yo. Sí. Claro. Oye, sí, y les están pidiendo que si por favor en Arandas pueden poner un casino. Porque allá ellos no tienen este tipo de lugares. Por favor. Ajá. Así pero, que ya tienes pero tareas. Con restaurantes, ¿eh? Claro, con restaurante y con grupo, si se puede. Oigan, pues estamos muy contentos que hayan aceptado nuestra invitación, por fin. ¿Ya no se ofreció Lalo? Ya no. Esperemos que no sea la única vez que los tengamos por acá. Cada vez que ustedes quieran anunciar algo, platicar algo nuevo, estos micrófonos están abiertos para ustedes. Nos vemos muy pronto. Sí. porque... Lo vamos a seguir viendo. Sí, claro, o sea, nosotros lo seguimos viendo y ya planearemos qué más hacemos, pero de verdad, gracias porque hacen posible que este espacio siga existiendo. Queremos que transmitan a todas las personas nuestro agradecimiento por parte de la academia. Sí. Que existe un lugar así, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, estaremos ahí lo más continuo posible. Sí. ¿Sí? Y pues nos vamos a ir con musiquita, maestro. Sí. ¿Le parece? Muchísimas gracias, gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Gracias por habernos a ustedes. Acompañado. Sí, sí, sí. Y, maestro, usted y yo nos volvemos a ver el próximo martes. Y nos vamos con musiquita. Gracias, Yair. Suena la clave, suena el bongo, el ritmo con tumbadora y el timbalero mayor, el bajo y su tumbadito, el güiro con su sabor. Con la melodía, piano sintetizador, la flauta para adornarle, las voces bien afincadas, el trombón que está sonando, la salsa nunca se acaba. Se acaba. La salsa nunca se acaba. Los bailadores nunca se paran. La salsa nunca se acaba. Que vengan todos a guarachar. La salsa nunca se acaba. Es que mi rumba tiene salsa y sabor. La salsa nunca se acaba. Personas que buscan que su alimentación sea sana, Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada, todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.